Deja de llorar, deja de sufrir, que ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor. Y olvídate.